Hola, bienvenidos a este tercer video. Estamos hablando mucho acerca de la ley de atracción, pero en este video, aparte de ver los comentarios de los dos videos anteriores y la pregunta que empezó a surgir de por qué a veces no tomamos acción o no hacemos las cosas que creemos que son las que nos van a llevar a donde queremos llegar, por qué muchas veces nos saboteamos y nos desmotivamos. Y creo que este video va a terminar de redondear, de aclarar y de ensamblar como todas las piezas del rompecabezas. Yo tengo una respuesta acerca de por qué nos desmotivamos, por qué a veces actuamos diferente. Y en este video lo voy a explicar profundamente y vas a entender exactamente por cómo funciona la ley de atracción. Creo que voy a ir de lo más claro que se pueda y por qué a veces no funciona la ley de atracción cuando dicen. Ya sabemos que no es la ley de atracción la que no funciona, sino es que estamos creando algo que nosotros mismos estamos vibrando, que estamos creando nosotros mismos. Entonces no es culpa de la ley de atracción y no es nada externo a nosotros, es nosotros mismos. Y antes de atraer, nuestra mente genera las experiencias que tenemos en dos etapas antes de atraer. Entonces, cuando las personas dicen no me funciona la ley de atracción, no es como poner un DVD, ponerle play y listo. Tal vez esas personas no han hecho las otras dos etapas, no se han dado cuenta por qué están manifestando o atrayendo esas experiencias. O como lo estábamos haciendo en el video anterior, si uno no sana ciertas creencias del pasado, estás tratando de crear abundancia, pero hay una creencia del pasado muy profunda de no merecer, de no ser lo suficiente. ¿Ves cómo no se va a poder atraer algo que tú crees que sí te mereces y estás consciente de que lo mereces, pero el subconsciente tiene esa creencia profunda, grabada, de que no merecemos? Y en realidad, déjame preguntarte esto, ¿cuántos de nosotros no nos ha pasado que agarras tu automóvil y dices, ok, voy a ir a la oficina? Agarras tu automóvil y pasan 20 minutos y llegas a tu oficina y te das cuenta que no sabes cómo llegaste. O sea, en ningún momento tuviste que pensar conscientemente, esta es la tercera cuadra, aquí le tengo que dar a la derecha, caray, hay una luz roja, tengo que pisar el embrague, tengo que pisar el freno, tengo que arrancar con tal velocidad. A veces cuando ya no sabemos un camino, nuestro subconsciente, ¿cierto? Nuestra mente subconsciente nos lleva ahí directamente. No tenemos que pensar exactamente qué botón, qué pedal, en qué cuadra dar vuelta, porque fue a través de la repetición. Nos aprendimos un camino y lo dejamos en nuestro subconsciente. Ahora, nuestro subconsciente en realidad está para ayudarnos. ¿Ves? No tienes que estar pensando cómo manejar a la oficina todos los días y contando las cuadras para saber en dónde dar vuelta. Tampoco tienes que estar pensando en que tienes que respirar cada cierto tiempo. Ya lo hace nuestra mente subconsciente automáticamente. Y estas creencias subconscientes son las que en realidad dirigen nuestra vida, nuestro subconsciente, no nuestra mente consciente. Y ahí es una de las cosas que cuando empezamos a aplicar la ley de atracción, todos queremos cambiar nuestras creencias conscientes, ¿cierto? Decimos, ah, yo ahorita voy a pensar que tengo mucho dinero y ya por eso creemos que se va a manifestar. Hay que ver qué es lo que nuestro subconsciente siempre está a nuestro favor. Ese es un error que todo el mundo piensa, que el subconsciente está lleno de creencias negativas. Si tu subconsciente creyera que fueran negativas, ya las hubiera eliminado. La situación es que el subconsciente tiene entendido que esas son las creencias que tú elegiste y que son las que te van a dar el mejor estilo de vida, la mejor calidad de vida que tú puedas experimentar. Como por ejemplo, eso de manejar, que no tengas que estar pensando, que no tengas que estar pensando en que tu corazón lata, ni respirar. Lo hacemos automático. Para eso y esa función maravillosa tiene nuestra mente subconsciente. Ahora, cuando grabamos creencias profundas, que fue los primeros 5 o 6 años de nuestra infancia, no estábamos conscientes de qué dejábamos entrar o qué no. Estábamos muy abiertos y depende mucho de nuestro medio ambiente, del medio ambiente en el que crecimos. No es que tú seas hoy como eres, porque así eres. Si hubieras nacido en otro país, tendrías otras costumbres, tendrías otras creencias, tendrías otros gustos, porque todo eso se desarrolló en los primeros 5 o 6 años de edad. Entonces no es definitivo decir, yo soy así y no puedo cambiar. No, tú eres resultado de los programas, de las creencias, del medio ambiente en el que te rodeaste cuando se estaban creando esos patrones, esas células, esas redes neurológicas en tu cerebro. Empiezas a crear, este pensamiento me lleva a esto, y si pienso esto, así deben de ser las cosas, y empiezas a formar tu propio criterio, tu personalidad. Pero ves, no es que naciste así. Ahora, la buena noticia es que todas esas creencias se pueden cambiar. La mala noticia es que no es tan fácil. No es que no sea fácil, no quiero poner ese término, porque para lo que a unas personas es fácil, para otras no. Lleva práctica, y tienes que saber cómo, esa es la palabra. Tienes que saber cómo cambiarlas. Y por eso hablamos en el pasado, en el video pasado, del pasado, futuro, presente. Todo va a ir hilando y todo tiene un mismo ciclo, todo lleva al mismo lugar. Ahora, estas creencias que tenemos en nuestro subconsciente en realidad son las que están dirigiendo nuestra vida. Y nuestra mente consciente quiere ir hacia otro lado. Entonces, ¿ves cómo a veces no avanzamos por lo mismo? Un subconsciente está jalando hacia allá, tu mente consciente quiere ir hacia allá, y luego nos sentimos divididos, que no sabemos cómo llegar. Queremos motivarnos a lograr algo, pero nuestra mente subconsciente nos dice, no, cuidado ahí, no, es peligroso, es un lugar que no conoces, es un área desconocida. Tenemos miedo a lo desconocido, a probar algo nuevo, a cambiar, a ser otras personas, a que no nos quieran. Entonces tu mente subconsciente, quiero que cambiemos todos la perspectiva, que en realidad no te está saboteando, sino en realidad te está ayudando bajo los términos que la mente subconsciente tiene de ayudarte. ¿Me explico? Bajo esas mismas creencias creen que es lo mejor para ti. Y te voy a poner un ejemplo. Si de niños fuimos abusados o golpeados, podemos crear una creencia de los hombres lastiman, o las mujeres lastiman, o las mujeres me abandonan, o los hombres no me quieren, me lastiman, no tengo ese apoyo de la parte de los hombres. Porque esas creencias se graban cuando éramos niños en general. No es de que tal persona me golpeó, es los hombres, las personas de este tipo. Entonces, y después de grandes queremos abrirnos a las personas, tener buenas relaciones, pero todavía sigue rondando ese pensamiento en nuestro subconsciente de te van a hacer daño, no te abras. Entonces nosotros nos queremos abrir para, tenemos un negocio de servicio al cliente y queremos abrirnos para relacionarnos mejor con las personas, pero hay algo que no nos deja abrirnos y es esa creencia. Ahora, ¿ves cómo esa creencia en realidad te está protegiendo de algo que cree que es peligroso? Entonces, el primer cambio que tenemos que hacer es dejar de vernos como que hay algo defectuoso dentro de nosotros, que son todas esas creencias y que a veces nos saboteamos y por qué no hago las cosas. Y porque mientras más guerra, mientras más pelees con tu subconsciente, más alejado va a estar de ti. Y lo que queremos es hacerlo un aliado. Queremos que trabaje para nosotros, que nos lleve a la oficina sin que tengamos que pensar, que nos lleve a nuestras metas sin que tengamos nosotros que luchar. Porque una cosa, te digo, para que quede otra vez claro, la lucha viene de cuando el subconsciente quiere ir para allá y nosotros para acá. Esa es la lucha. Como cuadrando la cuerda, uno para un lado y el otro para el otro. No avanzas hasta que uno se cansa. Y el subconsciente tiene sus creencias y las va a validar. ¿Y quién es el que se cansa entonces? Que se desmotiva. Es lo que hablábamos en el blog, ¿cierto? Entonces nos desmotivamos porque finalmente la mente consciente dice, ah, no puedo contra este enemigo, porque lo estamos clasificando de esa manera. Mientras más tú te pelees con tu subconsciente, menos se va a acercar a ti y va a trabajar para ti. Imagínate esto, hay una persona en tu oficina y la agredes, la insultas todo el tiempo, no son amigos, se pelean. ¿Tú crees que en algún momento él te va a querer ayudar en algo, que le digas, oye, ¿me ayudas a lograr esto? No, ¿verdad? En cambio, cuando te haces amigo de esa persona y son amigos y tienen confianza, es más fácil que te ayude. Oye, ¿podemos hacer esto juntos? Claro que sí. Lo mismo pasa con nuestro subconsciente. Cuando empezamos a tomarlo en cuenta y empezamos a darnos cuenta qué es lo que nos está, por qué nos está queriendo llevar ahí, por qué piensa que es la mejor ruta o resultado para nosotros, cambia la jugada. Nada más nota la energía. En vez de estar peleando con una parte de ti, ahora la aceptas y la integras a ti. Porque a final de cuentas, tu subconsciente es una parte de ti. Y con cualquier parte de ti que no estés a gusto, que te enojes, que estés peleado, que critiques, te estás criticando a ti mismo. Entonces nunca podemos estar en paz si estamos peleando con una parte interna nuestra. Entonces nuestro subconsciente es el que guía nuestra vida. Lo que tenemos que pensar es en cambiar esas creencias del subconsciente. Y creo que durante este video y los siguientes y el de Visualízate te va a llevar exactamente a cómo cambiar esas creencias profundas. Ahora, cuando esas creencias se instalaron, no fue que te tuviste que hacer planas y hojas de afirmaciones para instalar esas creencias que llamamos negativas. No hay creencias negativas ni positivas. Una creencia que en realidad es neutra puede ser positiva si te ayuda a llegar a tus metas. Y puede ser negativa si te está llevando al lado contrario de tus metas. Pero no es la creencia en sí. La creencia es neutra. Lo que lo hace positivo o negativo es a donde tú quieras llegar. ¿Ves? Si tú quieres llegar aquí y esta creencia está alineada a donde quieres llegar, entonces es positiva. Pero si tú quieres llegar acá y esta creencia te iba a llevar allá, entonces es negativa. Entonces, no es la creencia, no la juzgues. Sino es más bien ver, esta creencia no es negativa, más bien está alineada hacia donde yo quiero llegar o me está llevando a otro lugar. Porque esas creencias han cumplido su cometido, te han llevado hasta donde estás hoy. Y como lo hablábamos en el video pasado, cuando aceptas que estás en el hoy, que hoy es perfecto y solo porque estás hoy tienes que agradecer que eres lo mejor que puedes ser hoy, entonces te das cuenta que todo ese subconsciente te ha ayudado. Estás vivo. Estás viendo este video. Estás respirando. Entonces, ese subconsciente en realidad te ha ayudado mucho. Hay que empezarlo a ver como un aliado y va a empezar a trabajar a tu favor. Programar nuestro subconsciente, no la mente, el subconsciente profundo, no tiene que ser difícil. Muchas personas lo tratan de hacer haciendo cuadernos y llenando hojas de afirmaciones. Así no fue como nos programamos. De niños, nos programamos a través de ver historias, de ver cómo se comporta la gente, de vivir en una historia. Todos tenemos una historia, ¿cierto? Nuestro pasado es una historia. Esas historias que se han repetido, que crearon cierto patrón en nuestra mente, no las grabamos ni haciendo planas, ni forzándonos, ni peleándonos. Se grabaron automáticamente. Entonces, programar nuestra mente subconsciente también se puede hacer de una manera sutil, de una manera que tu subconsciente esté abierto. Porque, ¿ves? Si tu subconsciente quiere llegar aquí, y tú quieres llegar aquí, y nada más quieres cambiarlo, diciéndole, es que yo soy abundante, yo soy abundante, yo soy feliz, yo soy feliz, yo soy feliz, no le estás dando a tu subconsciente ninguna razón de que diga, ¿será cierto esto para ir acá? Simplemente se están peleando. En cambio, es como entrar en una negociación, y primero escuchar al subconsciente, ver por qué quiere ir allá, qué razones tiene. Muchas veces ni siquiera nos hemos cuestionado nuestras creencias. Por ejemplo, te voy a poner una muy simple. Yo creo que no merezco y me doy cuenta que esa es una de mis creencias más profundas, no merecer. La mayoría de las personas que no abre como ese diálogo, esa amistad, ese vínculo con su subconsciente, ni siquiera se dan cuenta que a un nivel muy profundo no se sienten merecedores. Y si empiezas a hacer afirmaciones de yo merezco, tiene más poder tu subconsciente. Y ya lo hemos visto, cuando tú quieres lograr algo, es el que desiste, somos nosotros. No el subconsciente. El subconsciente tiene muy claras sus creencias. Pero si entablamos una conversación con el subconsciente y vemos, a ver, y nos cuestionamos esa creencia, muchos de nosotros ni siquiera nos hemos cuestionado, a ver, decir, voy a apuntar 10 razones por las que creo que no merezco. Y luego buscar el contrario, a ver si es verdad esa afirmación, pero la puedes poner hasta en papel y decir, a ver, ¿realmente el dinero es malo? ¿Realmente los hombres se engañan? ¿Realmente todos los hombres son da, da, da? ¿Realmente las mujeres? Y que las cuestiones, porque ves, tú de esa manera puedes hacer ver a tu mente subconsciente que hay otra oportunidad, que no es la verdad o lo mejor para ti. Pero sin una negociación, nuestro subconsciente es tan terco como nosotros. No va a cambiar porque no tiene una razón, no tiene, es con lo que ha vivido muchos años, los años que tengas tú. Entonces, no va a ser de que le digas voltea para acá y automáticamente va a voltear. Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo dos gatos. Uno está conmigo hace 3 años y el otro tiene 7 meses. Cuando llegó el de 7 meses, es lógico que la primera vez se escondieron, se asustaron, se volteaban a ver nada más así, se acercaban poco a poco. Y el grande empezó a marcar su territorio, ¿cierto? Hasta aquí puedes llegar. Yo no podía llegar y decirles, ok, ustedes son dos, a partir de ahora son hermanos, se quieren mucho. Eso se da conforme ellos se van conociendo, van viendo los territorios, empiezan a oler, ¿cierto? Y ahorita se llevan muy bien, duermen juntos, etcétera. Son muy cariñosos, después de 7 meses. Yo no pude haberlos forzado a decir, ahora quiéranse. Ellos tenían su proceso de ver, este otro animal es seguro, me está quitando mi espacio, me va a lastimar. Conforme van confiando, se van acercando. Entonces, lo mismo con tus creencias. Tu creencia está tan aferrada que eso es lo mejor para ti, porque eso es lo que se, con lo que se programó, que no siente que hay, que otra cosa se asegura. Te voy a poner un ejemplo. Y vámonos con el ejemplo de, ¿queremos hablar de los hombres o de las mujeres? O algo más neutral, del dinero. Muchos crecimos con la idea de que el dinero es malo y si eres ambicioso, la gente, etc. ¿No? El dinero no crece en los árboles, hay que cuidarlo, el dinero se acaba muy rápido, no hay, hay escasez, siempre estamos en crisis. Si te haces famoso, la gente rica no tiene valores y todo lo que quieras. Si crecimos con esa idea y de repente de grandes nos damos cuenta que esa era solo una idea con la que crecimos, que no es cierto, que nosotros en realidad sí queremos ser libres, no queremos ir a trabajar todos los días por los próximos 30 años de nuestra vida, y realmente es algo que queremos. ¿Ves otra vez hacia dónde van las dos? Entonces, tu mente subconsciente te está diciendo, no, no tengas dinero porque es peligroso, porque te vas a perder tus valores, porque la gente rica es te está protegiendo. Tú tienes que voltear y ver, ok, a ver, esto es cierto de esto, cuestionarlo. Y hacerle ver a esa creencia que esto también es seguro. Pero no vas a poder juntar como a dos gatos y que se quieran de un momento a otro. Tienes que confiar en eso y decirle, mira, aquí hay un poco de dinero, ¿ya ves? Y ahorita les voy a decir cuál es la clave, porque no he hablado de esto, pero hoy voy a decirles 3 afirmaciones que son las que mejor funcionan con la ley de atracción. Tú las puedes empezar a hacer hoy y sentir cambios hoy mismo con las 3 afirmaciones. Espérense hasta el final del video. Esas son las 3 únicas afirmaciones que yo sé que conozco que funcionan casi instantáneamente para aplicar la ley de atracción, porque están hechas correctamente. La gente que hace afirmaciones y no les funciona, ¿qué hacen? Le echan la culpa a las afirmaciones o a la ley de atracción, en vez de ver que no lo están haciendo correctamente. Hay algo más profundo que las afirmaciones. En realidad, hay afirmaciones, o como las usan ciertas personas, no funciona, nada más estás dando vueltas. Porque en realidad no estás dejando que ese subconsciente se abra a la opción de creer la otra. Los quieres juntar a fuerza. Quieres que se quieran a fuerza como dos gatos, y no es así. Las afirmaciones, el video pasado les decía que si funcionaban o no, sí funcionan si se usan de una manera. Pero, por ejemplo, no puedes pararte enfrente de un árbol de naranjas y empezar a decir la afirmación, este árbol me da manzanas, este árbol me da manzanas, este árbol me da manzanas, y esperar que te dé manzanas porque estás haciendo afirmaciones y porque hiciste 10 páginas y la repetiste 50 veces y la hiciste con pluma de colores, y ¿cierto? Entonces, ¿ves? Digo, yo sé que es un ejemplo muy absurdo, pero es cierto, así lo usan muchas personas. Sin tomar en cuenta lo que hay en nuestro subconsciente. Las afirmaciones funcionan y es bueno ser positivo. Pero hay que ver las cosas como están hoy, y cómo las podemos mejorar y encontrar la manera en las que las podemos afirmar sin que nuestra mente diga, no es cierto, te estás haciendo tonto. O sea, si nunca has ganado $20,000 en un mes o en un año, y de repente dices, yo tengo $1,000,000, yo tengo $1,000,000. ¿Ves? Esa afirmación que le estás tratando de enviar a tu subconsciente está así de, sí, ¿cómo no? No tienes nada, ni siquiera tienes trabajo. No, se la está creyendo, porque lo estás queriendo hacer que se junten forzosamente. Y esta creencia tiene su espacio, va a proteger su territorio, igual que los gatos. Entonces, por eso hay afirmaciones que no nos sirven, hasta hay afirmaciones que nos hacen sentir peor. Hay afirmaciones que si no tenemos dinero, y empezamos a decir afirmaciones que tenemos mucho dinero, nos hace sentir más la falta de dinero. Porque ya estamos visualizándonos con ese estilo de vida, y a lo que abres los ojos, dices, caray, me falta mucho. Entonces esa afirmación en realidad te está haciendo sentir más la falta de. Para entender lo que funciona en las afirmaciones, no es la afirmación en sí, sino es lo que sucede con tu subconsciente al estar diciendo la afirmación. Nuestra mente es tan poderosa, tu subconsciente es tan poderoso, con estos ejemplos que le estaba diciendo, te empiezas a dar cuenta, te llevan a la oficina sin que te des cuenta, respiran y late en tu corazón sin que tú tengas que pensar en nada, hasta cuando estás dormido. Nuestro subconsciente es tan poderoso que siempre va a buscar validar sus creencias. Voy a repetir esto, esto es lo más importante del video. Nuestro subconsciente es tan poderoso que siempre va a buscar la manera de validarlas. Te va a atraer, a manifestar las experiencias en donde tú puedas decir, ah, ya ves, esto es cierto. Validar esa creencia. Esa creencia de nuestro subconsciente está tan grabada que hace que nuestra mente funcione para que la validemos, para que toda tu realidad sea, ya ves, no me lo merezco, ya ves, nunca me funcionan las cosas, ya ves, no soy lo suficientemente bueno, ya ves, no me quieren. Y creas una infinidad de experiencias. ¿Con el propósito de qué? De validar nuestras creencias subconscientes. Tu mente siempre las está validando. Ah, ya ves, sí es cierto, esto no funciona. Ya ves, yo sabía que la ley de atracción no funciona. ¿Pero qué hay en el fondo? No soy lo suficientemente bueno para hacer las cosas funcionar. Yo no me merezco. Y eso es lo que se empieza a validar. De repente hay en el subconsciente un no merezco, yo no soy lo suficiente, la gente no me quiere. Y de repente te anuncian en tu oficina que va a haber una promoción a director. Y tú te emocionas todo, y voy a ser director. Al día siguiente no te la dan, se la dan a una persona que está abajo de ti en la compañía. ¿Qué validaste? Ah, ya ves, no me reconocen, no soy querido, no valgo. Y ese patrón se va a repetir una y otra vez. Pero como te decía de nuevo, no es nuestro subconsciente jugándonos una broma pesada. Al contrario, nos está haciendo que veamos la realidad para que la cambiemos. En realidad, cada cosa que se manifiesta repetitivamente es una oportunidad de ver por qué la estamos creando, para que podamos hablar con nuestro subconsciente, para que le hagamos caso, para que notemos qué es lo que está, hacia dónde nos está llevando, qué es lo que está creyendo o pensando. Ahora, no quiero hacer esto complicado, porque en realidad es muy sencillo programar tu mente, y ahora que abramos los detalles de visualiza, te vas a ver cómo, porque es de manera subliminal, de manera automática, instantánea. Realmente no hay nada más fácil que puedas hacer para cambiar tus creencias. Y lo que quiero explicarte, que también les dije que les iba a explicar en este video, son las tres maneras como funciona nuestra mente. Como tú creas tus experiencias en base a tu mente subconsciente. Tu subconsciente es muy poderoso. La cosa es que en el principio del video les dije que hay personas que dicen la ley de atracción no me funcionó, pero ni siquiera han visto los otros dos componentes de crear nuestra experiencia. Y hasta que no lo entiendas estos tres, uno de ellos es atracción, pero hasta que no entiendas cómo funcionan los tres, puedes empezar a realmente entender cómo funcionamos. Porque atracción no es la única forma en la que creamos nuestra realidad. Y déjame explicarte cuáles son las tres, para que lo empecemos a entender. En base a estas creencias de nuestro subconsciente, nuestra mente primero proyecta lo que nosotros creemos, lo que esté acorde a nuestras creencias, lo que nosotros creemos de cómo debe de ser la vida. Eso es lo que nosotros proyectamos. Te voy a poner un ejemplo de lo que estábamos hablando hace rato. Te van a dar una promoción en un empleo. Y empiezas a decir, pero es que si no me la dan, es que y otra persona es mejor que yo, y esta otra persona es mejor. Y empiezas a proyectar tus creencias en cuanto a cómo tú ves el mundo, cómo debería de ser. ¿Te has fijado que personas tienen diferentes opiniones acerca de diferentes partidos políticos, de diferentes religiones, de diferente equipo de fútbol? ¿Cuál es la diferencia? Se alinean con las diferentes partidos políticos que sus valores, sus creencias subconscientes están alineadas. Y empiezan a proyectar. Sí, yo voy en contra de la injusticia de los animales. Están proyectando que hay injusticia, que hay gente que vale menos, que el maltrato. Ahora te voy a poner un ejemplo cuando hablemos de las tres, y te voy a poner el mismo ejemplo con las tres para que sepamos exactamente cómo funciona cada uno. La verdad es que nosotros proyectamos desde adentro. ¿Alguna vez te ha pasado que le quieres decir algo a un amigo y te dice, ah, sí, ya sé de qué me hablas? Y tú le dices, no, ni siquiera me has escuchado. Y él asumió lo que tú le ibas a decir. Cuando tú ibas a la mitad, él asumió. ¿Por qué? Proyectó. ¿Alguna vez, te voy a poner otro ejemplo, te ha pasado que le dices a una persona, oye, te hablé ayer y no me contestaste? Y responde así toda a la defensiva. Ah, pues, ¿por qué respondió a la ofensiva? Como si la estuvieras regañando. Tú nada más le dijiste, tú estabas preocupado. Esa persona pensó que la estabas regañando porque está proyectándose lo que trae en su mente. Ah, me están cuidando, híjole, es que hice esto mal. Y me explico. Entonces te proyectas. Una de las formas de cómo creamos es proyectamos lo que hay dentro de nosotros. Primero dentro de nosotros lo proyectamos hacia afuera. Así creemos que las cosas son. Es nuestra perspectiva de la vida. La segunda forma en la que creamos es manifestación. Proyectamos, después manifestamos. Entonces, nosotros manifestamos lo que constantemente estamos pensando. Y lo que constantemente estamos pensando es nuestro subconsciente. Si tenemos 80,000 pensamientos en el día, yo creo que solo el 1-4% de esos pensamientos son conscientes. Todos los demás son inconscientes, subconscientes, están tomando parte ahí. Y eso es lo que manifestamos, lo que constantemente pensamos se va a manifestar. Entonces primero lo proyectas y dices, así es la vida, así son las cosas, así son los hombres, así son las mujeres, así es tal cosa. Y luego, después de tanto repetirlo, de tanto proyectando y estártelo repitiendo en tu mente, lo manifiestas. Después de que lo manifiestas, viene la atracción. Una vez que lo empiezas a manifestar en tu vida, lo validas y dices, esto es así, y empiezas a atraer situaciones similares. Entonces, antes de ver qué es lo que quieres atraer, como las personas que no se han ni dedicado el tiempo de profundizar en la ley de atracción, de conocerse a ellos mismos, y nada más dicen, no funciona, porque ayer le escribieron una cartita a la ley de atracción que querían amanecer con 3 hijos y una esposa al lado y no se las trajo. Porque en realidad lo que atraes ya es como el último paso. Si ya atraes algo, es porque has estado manifestándolo tú varias veces y porque lo estás proyectando, o sea, porque está dentro de ti. Entonces nada más quieres solucionar la ley de atracción y decir, ah, quiero que esto me atraiga, sin darte cuenta qué es lo que tú estás manifestando y qué es lo que tú estás proyectando. Lo de proyectar también lo podríamos poner en el lenguaje de la ley de atracción como la vibración que emanamos, ¿cierto? Entonces algunas personas quieren atraer algo, pero ni siquiera se han dado cuenta qué es lo que están proyectando. Te voy a poner un ejemplo para englobar las tres. Por ejemplo, hay una persona que creció con padres alcohólicos, mucha fiesta, mucho alcohol, y no le hacían caso a esta persona. Entonces pudo haber relacionado el alcohol con el no poner la atención, no sentirse querida, no sentirse tomada en cuenta. Se empiezan a crear esos patrones, ¿cierto? No me tomen en cuenta. O tal vez se dio cuenta que con el alcohol la regañaban más, le golpeaban o la castigaban, cualquier cosa. Todos tuvimos experiencias similares, y no hablo nada más del alcohol, ni nada más de los hombres ni de las mujeres. Todos tuvimos algún patrón en nuestra infancia, que te digo de nuevo, no es que sea negativo ni positivo, no estoy haciendo juicio, estoy poniendo ejemplos nada más. Entonces, esta persona de grande dice, ¿sabes qué? Es que los hombres que toman no son de fiar, son agresivos. Entonces, el alcohol hacia los hombres agresivos. Y crecemos con esa creencia. Ya cuando no tenemos 5 años y nos podemos cuidar por nosotros mismos, igual estás viviendo solo, sola. ¿Y qué vas a proyectar? De repente, tú sales a algún bar, vas a conocer a un chico. Y tal vez haya un chico que te gusta, te atrae. Y de repente, ¿qué es lo primero que ves? Que está tomando una cerveza o cualquier bebida. Lo primero que viene a la mente es, no, el alcohol va a ser agresivo. ¿Me explico? Estás proyectando lo que resuena con tu subconsciente. Nosotros como seres siempre estamos relacionando una cosa con otra. ¿Te acuerdas de esas creencias subconscientes? Van a buscar validarse. Entonces, nosotros relacionamos con, esa persona está tomando alcohol. En mi pasado, una persona que tomaba alcohol, no tuve una buena experiencia, entonces no voy a tener una buena experiencia con esta persona. Es así de sencillo, de simple. ¿Alguna vez te lastimaron en una relación? Después hay miedo de volverse a abrir a otra relación, por miedo a ser lastimado, ¿cierto? Ya me lastimaron en una relación. Las relaciones lastiman, las relaciones duelen. Los hombres me lastiman, las mujeres me lastiman. Entonces, empezamos a hacer esas asociaciones. Entonces, tú estás en el bar, estás viendo a una persona que te gusta, y de repente lo ves tomar alcohol, y estás proyectando. Ni siquiera tal vez es la persona más amorosa, dulce del planeta, pero tú relacionaste, proyectaste. No, los hombres, alcohol, dolor. Entonces proyectamos nuestras creencias. Ni siquiera es la verdad de la persona. Tal vez nada más estaba tomando refresco, pero uno proyecta. Después, manifestamos. Entonces, eso lo traemos en nuestra mente. Nunca nos hemos dado cuenta de que esa creencia anda en nuestra mente. Y entonces, de repente, llega una pareja y empieza a tomar. Se vuelve agresivo. Y empieza a tomar. Y empieza a dejar la casa, a llegar más tarde. ¿Con qué propósito manifestaste esa experiencia? Con el propósito de que digas, ya ves, los hombres que toman me abandonan, me golpean, me lastiman. Estamos buscando siempre validar nuestras creencias del subconsciente. Aquí viene una interesante paréntesis. Cuando estamos queriendo crear algo, atraer algo, ¿por qué no darnos cuenta y decir, en esta experiencia que estoy experimentando ahorita, o manifestamos algo que no queríamos, ¿por qué no nos preguntamos, qué es lo que estoy queriendo validar con esta experiencia? Si te haces esa pregunta, la respuesta que viene es justo la creencia que está en tu subconsciente. Si digamos que mañana te roban el bolso, pierdes dinero, y dices, ay, no me va a alcanzar otra vez para el mes. Esa es la que estabas creyendo validar. El dinero no alcanza, qué injusta es la vida, uno tiene que trabajar durísimo para eso. Entonces, justo los sentimientos que te llegan después de que te roban el bolso, eso es lo que querías validar. Entonces, en vez de decir, caray, ¿por qué me fue mal si hoy quería aplicar la ley de atracción? La ley de atracción te está dando un regalo maravilloso en ese momento. Te está dando la oportunidad de que experimentes cuáles son tus validaciones, cuáles son esas creencias de tu subconsciente. Porque cuando tú digas, ya ves, no soy bueno, en ese momento es el regalo más divino que puedas obtener. Porque sale de tu mente, sale al validar algo, esa creencia subconsciente. problema es que nadie se da cuenta y, ay, a ver, sí, no soy bueno, no soy bueno, y la sigues repitiendo y seguimos manifestando más de eso. Entonces, en el ejemplo que te estaba diciendo, primero proyectas, ves a alguien tomar alcohol, ah, no, esa persona debe de ser así y así y así. Después manifiestas a una pareja que tenga ese problema porque lo estás pensando una y otra vez, para validar, para decir, ya ves, los hombres toman mucho, los hombres son alcohólicos, los hombres me abandonan, los hombres prefieren alcohol que a las mujeres. Y manifestamos con el propósito de validar. Y después de manifestar, atraemos. Entonces, después de que rompes con esa relación, porque el hombre habías proyectado que era alcohólico, ¿cuál va a ser la siguiente relación que vas a tener? Mientras no se sane esa creencia, vas a seguir atrayendo relaciones en las que hay un hombre, en las que hay alcohol, en las que hay abandono. Porque no se ha cambiado la raíz. ¿Ves? Si yo llego con un árbol y digo, ah, este árbol tiene naranjas, déjame le corto la rama a ver si salen manzanas. No, ¿verdad? Porque la raíz es la misma, va a seguir generando naranjas. Si tu creencia subconsciente es que no mereces, no importa que cambies de carro, cambies de ciudad, cambies de esposo, cambies de novia, cambies de ropa, vas a seguir manifestando, creando, atrayendo, proyectando que no lo mereces. Hay que cambiar la raíz, la creencia raíz, no las creencias de afuera. Por eso es donde las afirmaciones no funcionan. Si una persona está diciendo, yo quiero ganar tanto dinero, yo quiero ganar tanto dinero, yo gano tanto dinero, pero su creencia subconsciente es, no merezco, no merezco, no merezco. Entonces, esa creencia, ¿ves? Están contraponiéndose. Una afirmación que a esa persona le serviría más, una afirmación más personalizada, que sería, yo empiezo a pensar, a creer que merezco cada vez más y más. Esa sería una afirmación que lo llevara a que su creencia empezara a creer de verdad, a cambiar. Otro ejemplo de la proyección, manifestación y atracción. Creo que todos tenemos esta creencia muy profunda, a un cierto nivel y todos diferente, pero creo que todos tenemos una creencia de no soy amado, no soy querido, no soy deseado. Pongamos el ejemplo con esa creencia. Nadie me quiere, no soy deseado. ¿Cómo lo vamos a proyectar? Cuando llegues a conocer a una persona, llegas con esa vibración de me irá a aceptar, no me irá a aceptar, y adivina qué. O ni siquiera hablas con la persona, porque tú proyectas que no eres deseado, que no te van a querer, entonces tienes miedo ni siquiera ni de ir a hablar, ni siquiera de ir a pedir el trabajo, o de hablar con esa persona que te gusta, porque estás proyectando. Ni siquiera sabes si le gustas a la otra persona, tú ya estás proyectando en base a tus creencias que no le vas a gustar, que no te va a querer, que te va a lastimar. Entonces, eso es proyectar. Después, con esa misma creencia de no soy amado, ¿cómo lo manifestamos? Finalmente tenemos una relación y esta persona te trae chocolates todos los días, flores, te dice que te ama. Y cuando uno tiene la creencia de no soy amado, también es proyección, porque lo proyectas de qué manera. ¿Qué querrá de mí? Seguro quiere pedirme dinero. ¿Por qué me trajo chocolates hoy? ¿Habrá hecho algo malo ayer en la noche? ¿Se habrá portado mal y le remuerde la conciencia? ¿Por qué? ¿Por qué dice que me quiere tanto? Te ha tocado personas que por más que les dices te quiero, como que no se abren, como que lo dudan y hasta. Bueno, finalmente esa persona se cansa de decirle te amo, te amo, te amo, y esta persona no se va a dejar amar y se va. ¿Qué pasó? Validaste el, ya ves, no me quiere. Pero estuvo tratando de decirlo, pero nuestra proyección era una barrera. Simplemente no veíamos cómo él nos quería, porque no computa dentro de nuestra mente subconsciente esa creencia. Entonces manifestamos que se va y nos deja. Entonces, ya ves, no me quería. Validamos la creencia. Ahora voy a hablar de la validación, es muy importante. Y tercero, atracción. Entonces te dejan, dices, ya ves, no me querían, no me quieren, no me quieren, y vas a empezar a traer diferentes relaciones en las que no te sientas querida o querido. Pero la atracción, si ya traes una relación en la que no te quieren, viene de más atrás y hay algo que se está queriendo validar. Cuando entendemos eso de las validaciones, por eso les dije que las afirmaciones no son tan poderosas. Lo que es poderoso es la validación que hace tu mente en base a la afirmación. Te explico. Si yo digo, por poner un ejemplo, mañana gano 10 mil dólares, mañana gano 10 mil dólares, mañana gano, o mañana me caso, o mañana, cualquier afirmación que estén, lógico, si queremos manifestar algo es porque no lo tenemos todavía y porque nuestra creencia subconsciente no está alineada con eso, ¿cierto? Entonces, me gusta el ejemplo del dinero no porque es muy cuadrado en cuanto a números y es fácil de explicar. Entonces digamos eso, yo gano 10 mil. Al día siguiente que no lo ganas, ¿qué es lo que tu mente dice? Ya ves, las afirmaciones no funcionan. Ya ves, no lo pude alcanzar. Ya ves, no lo pude lograr. Esa validación que está validando la creencia subconsciente, esa es en realidad la que te manifiesta. La validación. Porque ves, yo puedo decir, te voy a poner el ejemplo con el árbol de naranjas. Este árbol da manzanas, este árbol da manzanas. ¿Qué voy a decir? No es cierto, da naranjas. La validación es como lo más cierto que hay en base a eso, ¿cierto? Entonces, si tú estás diciendo, yo quiero un marido, yo quiero un marido, yo quiero un marido, y en atrás la validación es, no lo tengo, no lo tengo, nunca me han querido los hombres, nunca me han... Esa es la validación que se está manifestando, no la afirmación. Otro ejemplo, una persona que me valida diciendo, yo soy abundante, yo soy millonario, yo soy abundante, yo soy rico. ¿Qué es lo que su mente en realidad está validando? No es cierto, ni tienes trabajo. No, pero es que está siendo muy positivo y yo tengo dinero. A tu subconsciente no lo puedes engañar, tu subconsciente sabe que no tienes dinero. La validación es, no es cierto, no tienes dinero. Esa validación es la que se manifiesta. Entonces, hace unos meses en el coaching grupal, que tuvimos una sesión con un grupo de 15 personas, encontramos la manera de no hacer afirmaciones, sino empezar a buscar validaciones de lo que queremos lograr en nuestra vida. Si quieres lograr abundancia, en vez de estar viendo y diciendo afirmaciones, yo soy abundante, empieza a decir, ¿cómo puedo validar que yo ya soy abundante? No nomás diciendo afirmaciones a lo loco, sino una validación. Porque recuerda, si digo yo soy abundante, la mente subconsciente va a decir, no es cierto, si ayer perdiste tu trabajo, si ayer pediste dinero prestado. Entonces, es como jugar un juego, ¿ves? Yo puedo decir, a ver, no tengo dinero. A ver, empezar a validar, pero ayer tuve, porque si ayer tuve, pues ayer pude comer. Entonces, no es que no tenga dinero, sí he tenido dinero. Hoy estoy pasando por tal momento, porque tal vez invertí, tal vez hice esto, tal vez he hecho esto, pero la verdad es que siempre he tenido dinero. Si no tuviera dinero, no estaría vivo, simple y sencillamente, porque no hubiera podido comer, no hubiera podido alimentar, no hubiera tenido un techo. Y empiezas a hacerte esa historia en la que valides como si eres abundante. Tal vez no tienes todos los millones que quieres, pero sí has tenido dinero. Tampoco es que no tienes dinero. Tal vez ahorita no tienes, pero empieza a validar. ¿Cómo decir? ¿Ves? Ahí tengo un ejemplo de la validación. Hoy no tengo dinero y me fue muy mal y acabo de cerrar mis negocios y pedes más el banco, lo que quieras. Puedes decir, a ver, ¿de qué manera puedo validar que esto voy a salir de esto? ¿Sabes? Hace 2 años, cuando sucedió lo mismo que la crisis, fue cuando yo más rápido me recuperé. Es más, cuando no tuve dinero y que hasta me quedé sin casa, fue cuando más yo encontré qué era lo que estaba pasando dentro de mí, que me ayudó a poner un negocio propio. En realidad, esa vez que no tuve dinero, me ayudó a empezar un negocio y aprendí de negocios y mi vida desde ahí cambió. Empiezas a validar cómo eso fue algo bueno para ti, cómo de ahí vino algo bueno. Pero tienes que encontrar la validación. La validación es algo que puedas comprobar, que tu mente subconsciente no puede decir, jaja, ¿cómo no? Sino al contrario, estás jugando a favor de tu mente subconsciente. ¿Me explico? Por ejemplo, no soy querido, es que no me quiere tal persona, es que me abandonó. ¿Ok? Puedes empezar a decir, no me quiere. En realidad, mira, vivimos juntos 14 años. Claro que me quiere. No puedes no querer a una persona con la que lleves 14 años. Tal vez hay fricción y tal vez nos cansamos uno del otro. Y tal vez ahorita cada uno tiene metas diferentes. Pero siempre va a ser mi conejito, mi bombón de 14 años. Aunque ahorita estemos distanciados. Pero siempre nos hemos querido. Hemos vivido 14 años juntos. O sea que cariño sí hay. Por algo se casó conmigo. ¿Ves? Empiezas a validar. Mientras más valides, encuentres lo que quieres y lo valides antes de que lo obtengas, va a ser una manifestación instantánea, rápida, automática. Yo me acuerdo y les puse este ejemplo a las personas del coaching. Cuando yo empecé a hacer esto de las validaciones, fue hace como 5 años, yo había perdido mi carro, perdido mis negocios y tenía que caminar cerca de 40 minutos para llegar de mi casa a donde quería empezar a trabajar. 40 minutos, yo quería hacerlo caminando porque pasaba por un bosque. La verdad estaba muy bien en el camino para hacer algo de ejercicio y caminar. Pero fue justo ahí cuando me quedé sin automóvil que yo empecé a validar y decía, wow, el universo es muy abundante. Mira nada más cuántas hojas, cuántos pastos. Y si yo arranco un bunch hoy, dentro de unos días van a salir, imagínate la cantidad de hojas que hay en este parque, pero imagínate en la ciudad, en el estado, en el país, en el planeta. Cómo la naturaleza busca abundancia. Y si tú dejas de cortar las plantas, yo ahora que vivo aquí en Cuernavaca, si no viene el jardinero y corta, empiezan a absorber las plantas, empiezan a crecer y empiezan a... son abundantes. Sin esfuerzo también, ¿cierto? Entonces yo empecé a validar cómo el universo es abundante. Ya no era pensar en que si yo era abundante, porque lógico mi validación iba a ser, ¿cuál abundante? Si no sabes, no tienes. Entonces yo empecé a decir, en realidad la vida es abundante, en realidad el universo es abundante, en realidad el planeta es abundante. Ve nada más la cantidad de agua, aire. No respiramos hoy diciendo, es que para ahorrar aire, para que me toque aire dentro de 2 minutos, ¿cierto? Un constante flujo y abundancia de aire. Entonces, empezar a encontrar ejemplos. Ahí te va otro. En las relaciones, es que no me va bien las relaciones, es que los hombres, es que me abandonan, es que no me quieren, es que se van muy pronto, es que no intimidan, es que nada más quieren sexo, cualquier acceso de los problemas que estás esperando con una relación. Esa es tu realidad porque la estás proyectando, porque es tu creencia. Pero ¿qué tal si empezamos a decir, las relaciones en realidad son malas? A ver, mira, no, mi tío Juanito tiene con su esposa Juanita 80 años de casados y viven felices. Hay parejas maravillosas. Ya ves, como mi tío Juanito. Es una validación. Cuando le dices, ya ves como el pasto del campo. Ya ves como las estrellas del universo. Ya ves como mi tío Juanito. Ahí a tu mente subconsciente no puede decir, ajá, ¿cómo no? Dice, ah, sí es cierto, el tío Juanito. Es verdad, sí hay relaciones bonitas. Y ves, y empieza a jugar contigo tu subconsciente. Entonces, lo importante no son las afirmaciones. La afirmación te va a llevar a validar algo. Lo importante es la validación. Si tú afirmas diciendo, yo estoy casado, yo estoy casado, yo estoy casado, y te despiertas y volteas y no hay nadie en tu cama, ¿cuál fue la validación? Estoy soltero, nadie me quiere. Es que no les gusta, es que vea. Esa es la validación. Entonces, cuidar la manera en la que tú haces afirmaciones para que la validación sea positiva, que te lleve a la meta que quieres. Como la de no veas tus relaciones. Empieza a ver, hay gente que vive feliz, hay gente que tiene una familia y que es feliz y que son leales y que son fieles. Sí, mira, mi primo Juan es infiel. Es fiel a su esposa desde hace 5 años. Sí hay hombres fieles, sí hay. Ya viste, mira, ahí está tal persona. Pero valídalo. Cuando lo empieces a validar, lo vas a empezar a creer. ¿Por qué? Porque empieza, ya no es ya es irrefutable. Ya no es cuestionable. Y entonces vas a empezar a proyectar esas creencias, a manifestar y a traer. Ahora, les prometí que les iba a dar tres afirmaciones que funcionan con la ley de atracción. La primera es, estoy en proceso de. Date cuenta en esta afirmación, estoy en proceso de ser abundante, estoy en proceso de poner mi negocio. Está en presente y no te está diciendo decir, ya tengo mi negocio para que la validación sea, no es cierto si no has empezado. Estás en proceso, es cierto, aunque empiece hoy, estoy en proceso de ser abundante, estoy en proceso de llegar a la libertad, estoy en proceso de amarme, estoy en proceso de lograr mis metas. No es una mentira que tu mente va a validar como, ajá, al decir estoy en proceso, quita la prisa, quita el tengo que hacerlo. Y te está poniendo en el proceso, en el camino, está acelerando tu camino. Entonces la número uno es, estoy en proceso de manifestar tal cosa, estoy en proceso de lograr mi negocio, estoy en proceso de aprender, estoy en proceso de aprender, estoy en proceso. Ahora, si todavía sientes mucha resistencia con ese estoy en proceso, puedes usar una más sutil. Funciona igual de bien, pero es más sutil. Crea menos tensión en ti para fluir. Y es, estoy dispuesto a estar en proceso de ser abundante. ¿Ves? No te estás presionando con que ya eres, ni que ya estás. Estás diciendo, estoy en proceso. Ahí voy. Pero voy. Al decir ya voy, es que estás. Vas yendo. Y eso pues es una validación. Estoy en proceso, sí, empecé ayer y qué, pero estoy en proceso. Ahora, estoy en proceso de estar dispuesto a lograr mis metas. O al revés, estoy dispuesto a estar en proceso. ¿Ves cómo el decir estoy dispuesto a quita mucho, mucho estrés de la afirmación? Si no te sientes dispuesto a abrir tu corazón, a confiar en los hombres o las mujeres, porque todavía no puedes confiarte cuando dices estoy dispuesto a abrir mi corazón, dices, no. O cuando dices, estoy en proceso de abrir mi corazón, dices, no, no, no, porque ¿y si me lastiman? ¿Y si me dice que no? Entonces puedes usar el decir, estoy dispuesto a considerar estar en el proceso de abrir mi corazón. ¿Ves? A ti no te pone ninguna prisa, porque si tú le dices a tu subconsciente, abre tu corazón ahora, te va a decir, no, es peligroso. Pues si le dices, okay, estoy dispuesto en algún momento estar en proceso de encontrar y abrir mi corazón, el subconsciente dice, ah, está en proceso, no me está molestando ahorita. Entonces, estoy en proceso, o estoy dispuesto a estar en proceso, o estoy en proceso a estar dispuesto a abrir mi corazón. Y así tienes mucha, mucha resistencia a no querer abrir tu corazón, puedes decir, estoy dispuesto algún día a abrir mi corazón. Quita mucha tensión. Y te pone en el camino. La segunda afirmación es, el universo está en proceso de. El universo está en proceso de mostrarme cómo puedo lograr mis metas. El universo está en proceso de ayudarme a visualizar. El universo está en proceso de darme esas respuestas. El universo está en proceso de ponerme en el camino correcto. No es el universo, ya me trae. Porque si no te trae al día siguiente, la validación viene de nuevo. Y hay que cuidar que validas. Y la tercera afirmación es, me encanta, llamo cuando esto me pasa. El esto me pasa lo cambias. Me encanta y disfruto el ser querido. Me encanta y disfruto que me sobre dinero al final de mes. Pero si lo haces con ese me encanta, disfruto, a tu mente, tu subconsciente, le encanta llevarte a cosas que te encantan y disfrutas. Lo que vimos al principio es que no sabía qué es lo que te encanta. O sea, tu subconsciente tiene sus propias normas de lo que está bien o no para ti, según él te está protegiendo. Entonces, esas tres afirmaciones, úsalas con emoción. Me encanta, estoy dispuesto, me encanta y amo ser feliz. Me encanta y amo cuando estoy con mi pareja. Me encanta y amo ser amado. Ser escuchado, ser reconocido. Y mételo con emoción y vas a ver cómo empieza. Te voy a dejar una tarea hoy, porque en serio, sé que hablé de muchos temas hoy, pero estas tres últimas afirmaciones, si tú haces ahorita 30 veces cada una, tu nivel energético va a cambiar. Si tú dices, estoy en proceso de esto, me encanta y amo cuando esto sucede, cuando hago esto y cuando me siento así, yo ya me empecé a emocionar. Cambia la vibración, yo lo estoy sintiendo, me siento feliz ahorita. Visualízate tres. Incluye una manera en cómo cambiar tus creencias subconscientes de manera automática, por medio de validaciones y de forma subliminal, de forma subconsciente, cómo se grabaron originalmente. Es un programa, en realidad un software, que hace que programes tu mente de manera subconsciente. Además de otras técnicas, como la que hablemos hoy, las validaciones y lo de pasado, futuro, presente, también está integrado ahí, porque ves cómo todo concuerda. Entonces, vamos a dedicar un tiempo a crear esto del pasado, que es las creencias que tuvimos, que están en nuestro subconsciente. Son un tiempo para aflojarlas, así como una envase de mermelada, que a veces no se puede abrir, pero llega alguien, se la das y dice, ¡pum!, ya la abrí, y le dices, yo la estaba aflojando. Lo mismo, vamos a ir aflojando esas creencias subconscientes y vamos a validarlas con las nuevas que tú quieres implantar, grabar, que van a hacer que te lleven a tu oficina sin que tú pienses, que van a hacer que tomen el camino sin que tú tengas que decir, cuadra, tercera cuadra, vuelta a la derecha. Porque toda tu vida ha sido llevada subconscientemente. Si instalamos las creencias correctas, adecuadas para tus metas, puedes fluir hacia tus metas de manera automática. Si crees que tienes que luchar para llegar a tus metas, esa es una creencia que también tenemos que limpiar. Porque tu subconsciente no reconoce que es una meta grande, esta le voy a costar trabajo. Y llegar a la oficina automáticamente, no, esta es fácil, esta no le cuesta trabajo. No, tu subconsciente te lleva a donde te tenga que llevar. No tiene un juicio de, esta meta es muy grande, entonces que le cueste más trabajo. Tu subconsciente, tú tienes el poder de poder llevar tu vida donde tú deseas. Solo hay que programar ese subconsciente. Primero dejar ir esas creencias anteriores, validarlas con nuevas creencias para que proyectemos, manifestemos y atraigamos. Nos vemos en el próximo video, lo voy a lanzar el lunes o el martes. Y tengo un audio también que grabé el otro día en mi celular. Iba en el carro y lo grabé en el celular, me vino una inspiración. Dura 5 minutos, pero creo que es muy bonito. Creo que le voy a poner el nombre de El Ciclo de la Vida. Y creo que ahí también vas a aprender mucho, inspirarte y te va a ayudar a soltar, a cambiar esas creencias del subconsciente. Y recuerda, tómate una tarea este fin de semana. Encuentra validaciones. Estudia este tema. Haz estas afirmaciones nuevas que te puse. Más que afirmaciones, empieza a buscar validaciones de lo que quieras lograr. Cualquier cosa que aún no tengas en tu realidad, encuentra una validación de cómo ya existe en la realidad y vas a empezar a manifestarlo.